mi casita, en una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda casita, la rumba caliente es mejor que el pop. Mira que se rompen ya de gusto las maracas, y el de los timbales hace que ir al bota. Se divierte así el francés, y también el alemán, y se alegra el irlandés, y hace musulmán. Y si bailes tú en inglés, se le mete el alboroto, y es pa' que se vuelva loco, hasta un japonés. Allá va la rumbita, cosita buena, cómo mueve esas caderitas. Agüita fresca. Mira que se rompen ya de gusto las maracas, y entre los timbales la sequía alborota. Se divierte así el francés, y también el alemán, y se alegra el irlandés, y hace el musulmán. Y si bailes tú en inglés, se le mete el alboroto, y es pa' que se vuelva loco, hasta un japonés. Allá va cosita buena, sabrosito, sabrosito, a mover esas caderitas con el ritmo de la rumbita. Mira que se rompen ya de gusto las maracas, y el de los timbales hace que ir alborotar. Para la rumba no hay fronteras, pues se baila hasta en el polo. Yo le he visto bailar solo hasta un esquimal. El que tenga algún pesar, que se busque su casita y le diga ven negrita, vamos a rumbear. Pues en mi cachita tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Mi muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el pop. Pues en mi cachita tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el pop. Pues en mi cachita tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el pop. Pues en mi cachita tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente.